fuimos al parque con mi mamá y mi papá, y tío, yo y la Daisy, la Angie, la Morena, la Angie, la Daisy, una amiga de la Daisy que se llama Tiana. Trajimos una manta porque estábamos en el pasto. Traje la pelota porque el Yutiel justo venía. Y lo encontramos con un amigo y empezamos a jugar y le metimos goles. Tomamos gaseosa, comimos galletas y nada más. Lo hemos dine, cabeza de tubetines.